El día de mañana, 28 de abril, se va a llevar adelante una movilización nacional, por supuesto aquí en Mendoza también, del colectivo de discapacidad. Discapacidad en emergencia, así se han convocado. Y para interiorizarnos un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con nuestra amiga Mónica Bascuñán. Ella es coordinadora del Observatorio de Discapacidad aquí en Mendoza, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Aquí te saludamos Luli y Leandro, estimada Mónica. Buenos días. Hola Leandro, Luli, ¿cómo están? Muy bien. Para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias ahí por estos minutitos que nos brindás. Y contanos un poquito sobre esta movilización, está bien dicho así, que se va a llevar adelante mañana a nivel nacional. Claro, exactamente. Esta es una movilización que han organizado los empresarios de discapacidad, los prestadores de servicios, ¿no? Que prestan servicios a personas con discapacidad y las familias. Nosotros creemos que esto es muy importante porque estos empresarios, estos prestadores de servicios, sí, son quienes garantizan la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Claro. Les ofrecen el transporte, los acompañantes terapéuticas, bueno, todo lo que conlleva el tratamiento, digamos, ¿no? De las personas con discapacidad. Algo que es muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Ayer a las 7 de la tarde hubo una reunión de directorio, ¿no? Con la Agencia Nacional de Discapacidad, para poder llegar a un acuerdo y lograr un aumento. Lograron un aumento del 35% que se va a pagar en dos veces. En octubre se va a estar pagando el 25% y en diciembre se estaría pagando el otro 10%. Esto hay en un sector que es la mayoría, que está muy desconforme, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que las prestaciones que se brindan se pagan a mes vencido, ¿no? O sea que si vos rendís mayo, te lo estarán pagando en junio, claro, ¿no? Se pagan de 90 a 100 días, ¿no? Uh-huh. Entonces que este aumento se estaría cobrando en octubre, el del 25%. Y el 10% se estaría cobrando en diciembre. ¿Qué es lo que dicen los prestadores de servicios a personas con discapacidad? Y que este aumento, ni la forma de pago, que es acumulativo, no supera la inflación. Ah, claro. Entonces, ¿esto qué es lo que se pone en riesgo? Y se pone en riesgo que los prestadores de servicios sigan prestando los servicios a personas con discapacidad, que como te lo decía recién, es muy importante porque esto hacen a la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿sí? Ponemos en ejemplo, por ejemplo, el transporte, ¿no? Que es quien lleva a las personas con discapacidad a las diferentes instituciones, a la escuela, por ejemplo, hacer la rehabilitación, a todo lo que hace la calidad de vida de estas personas, ¿no? Entonces, desde el Observatorio de Discapacidad, que creo que vale la pena también aclararlo, que hemos visto que estos prestadores de servicio usan el logo universal de discapacidad y nuestro lema de la convención, nada cerca de nosotros sin nosotros, porque claramente la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad depende de estos prestadores de servicio, exacto, ¿no? Y de también de que las obras sociales y que el Estado dé respuestas de pagar de acuerdo a la inflación, que es del 6% cada mes, ¿no? Para que garanticemos la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero hay algo muy importante que queremos remarcar, que es que las personas con discapacidad y las familias pedimos derechos, sí, y los prestadores de servicios y empresarios están pidiendo aranceles, ¿eh? Aumento de aranceles. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando las personas con discapacidad luchamos por nuestros derechos, no acompañan los empresarios de la discapacidad, ¿no? Entonces, convocar y llamar a las personas con discapacidad y las familias a esta marcha es importante. Nosotros siempre decimos juntos, pero no es mezclado, porque vuelvo a repetir, nosotros pedimos derechos y ellos piden aumento de los aranceles. Exacto. Que sí, claramente, las prestaciones de servicio hacen a la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero, por ejemplo, sería bueno aquí en Mendoza que los empresarios de la discapacidad y los prestadores de servicio acompañen al colectivo de las personas con discapacidad y podamos regular, por ejemplo, el problema que tenemos con el defensor de las personas con discapacidad, que está ilegítimo en su cargo y que no resuelve las diferentes situaciones de las personas con discapacidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ay, se nos fue la comunicación. ¿Hola? Ahí está. Hola, hola. Hola. Sí, ahí estamos de vuelta, sí, sí. Te decía si se entiende lo que, sí, totalmente, lo que queremos decir. Totalmente. Lo que queremos aclarar, ¿sí? Sí, nosotros sí, sí, sí. Acompañamos esta manifestación, estamos totalmente de acuerdo de que sean bien pagos los aranceles para los prestadores de servicios de personas con discapacidad, pero también tengamos en claro que nosotras reclamamos derechos y ellos reclaman aumento de los aranceles. Bien, bien. ¿La convocatoria es para mañana, aquí en Mendoza? La convocatoria la van a seguir sosteniendo porque la mayoría de los prestadores de servicios no están de acuerdo con este aumento, ¿sí? Porque no supera la inflación. Es mañana en la parte este del centro cívico de acá de la provincia de Mendoza, donde se van a estar reuniendo para poder manifestarse de acuerdo, bueno, al bajo presupuesto de aranceles que tienen para poder garantizar los servicios para personas con discapacidad. Claro, claro, claro. Bueno, Mónica, ha sido muy claro lo tuyo, ¿eh? Si querés agregar algo más. No, que les invitamos a las familias, a las personas con discapacidad que se sumen a manifestarse para que podamos acompañar y para que podamos tener en cuenta que necesitamos que se garanticen las prestaciones y los servicios para las personas con discapacidad, eso sin ninguna duda, ¿no? Claro, así claro. Que bueno, nada, eso, vamos a estar acompañando. Volvemos a repetir que el aumento se ha acordado ayer después de las 6 de la tarde de un 35%, claro, que se pagará en dos veces, un 25% en octubre y un 10% en diciembre. Este aumento acumulativo no supera la inflación. Claro, ni la supera, exactamente. Bueno, Mónica, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y estamos en contacto ante cualquier sugerencia tuya, No, les agradecemos mucho y queríamos visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego. Hablábamos con la coordinadora del Observatorio de Discapacidad aquí en Mendoza, ella es Mónica Bascuñán, una amiga de la radio, y nos explicaba sobre, bueno, los temas candentes que lleva esta problemática. Mañana hay una movilización a nivel nacional del colectivo de discapacidad y eso va a ser visible aquí en Mendoza a las 10:30 de la mañana en el Parque Cívico Este. Esa es una explanada que está al este de la Casa de Gobierno. Hay un prado muy grande, un predio, podríamos decir, muy grande ahí, donde se va a realizar esta convocatoria.